Charles Richet. La gran esperanza. Primera parte. ¿Por qué existes? Libro 1. La expansión del hombre y de la inteligencia. 1. ¿Por qué existes? No eres realmente curioso si nunca te has hecho esta pregunta. Feliz negligencia, no obstante bien singular. Pues jamás habías pedido vivir y la existencia te ha sido imperiosamente impuesta. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Sin embargo, tienes en parte el derecho de saberlo, o por lo menos de interrogar al destino, interrumpiendo el curso de tu trabajo, de tus placeres, de tus amores y de tus inquietudes. Pero no. Conténtate con vivir, mejor dicho, vegetar, porque vivir sin reflexionar sobre nuestro destino es lamentable. Andas, duermes, comes, bebes, amas, lloras, ríes. Estás triste o alegre y jamás te preocupas con la suerte que esperan tus bisnietos, ni con el universo misterioso que te rodea, universo es extrañamente colosal del cual no eres más que un átomo. De este mundo, pese a tus pretensiones de ciencia, no ves más que las apariencias, porque de él no has comprendido gran cosa. Entonces, nunca has procurado saber por qué existes. Con todo eres un ser sensible, que siente alegrías y pesares. ¿Para qué sirven esos pesares? ¿Para qué sirven esas alegrías? He aquí lo que sería bueno saber. He aquí algo en que es justo profundizar. Pero no eres curioso. Pues bien. Si no eres curioso, yo lo seré por ti y procuraré, sin frases vanas, ver si nuestra existencia, nuestra mezquina y fugaz existencia tiene una finalidad. Si tenemos un papel que desempeñar, por pequeño que sea, en este inmenso cosmos. Todo es posible. Y quizá los hombres y los animales nada más sean que pequeños muñecos, que una fuerza misteriosa, sin duda caprichosa, se divierte en manejar. Sea como fuere, ella ha impuesto a todos el regalo de la vida, y a nosotros nos ha asignado la conciencia. Sin consultarnos, nos ha concedido ese don doloroso y sublime de sufrir, amar y pensar. ¿Puedes entonces preguntar a esa fuerza misteriosa? ¿Por qué te has ocupado de nosotros? ¿Qué quieres? 2. Sabemos perfectamente, no por qué, pero sí cómo naciste. Dos pequeñísimas células microscópicas se encontraron un día, o mejor, una noche, en una húmeda y sombría caverna, y tú eres el resultado de esa unión silenciosa. Bien, no había más que una célula hembra, entre 100 millones de células macho, que la rodeaban en torbellino. El pequeño macho que tuvo el privilegio de penetrar la célula hembra fuiste tú. Sí, ya eras tú. De tal forma eras tú que ya nada más podría modificar tu forma y tu evolución. Más tarde creciste, tomaste la forma de embrión, de feto, de hombre. Has adquirido hábitos, has ganado tu pan, has procurado ser amado o amar. Has sentido la sed de placeres, de amores, de dinero o de gloria. Las dos células, después de unidas para formar un ser humano, han seguido una ruta larga y complicada. Pero si algún otro de los 10 millones de machos que revoloteaban alrededor de la célula hembra hubiese tenido más apetito, si hubiese mostrado más ágil o más vigoroso, ya no serías tú quien habría alcanzado la inefable felicidad de desarrollarse, sería tu hermano quien hubiera nacido. Por lo tanto, bien ves que en el momento fatídico de tu nacimiento podían haber nacido miles de seres diferentes de ti. A decir verdad, tú eres el resultado de una casualidad prodigiosa, porque nada podría hacer prever que esa célula macho fuese la privilegiada. Y ciertamente, bajo tu punto de vista personal, es muy interesante, pero desde el punto de vista general, que hayas sido tú o uno de los miles de tus posibles hermanos, eso nada significa. Para la humanidad inmensa, ninguna importancia tendría el que hubiese nacido uno de tus hermanos, o que fuese algo mayor o menor que tú, o tuviese la nariz más larga o más corta. 3. Traspongamos, pues, el inmenso pasado que te precede. 100.000 siglos. Esto nada es desde el punto de vista de la eternidad del tiempo. Aunque esto sea profundamente misterioso, la ciencia ha podido, más o menos, levantar algunas hipótesis sobre ese prodigioso pasado. Hubo un tiempo, bastante lejano, en que nuestro planeta aún no existía. Pero ya nuestro querido sol allí estaba, naturalmente un poco más grande y más blanco que hoy. Ese divino sol era, tal como lo es hoy, una colosal masa gaseosa de fuego. Deambulaba a solas por el espacio infinito sin que fuese acompañado, como hoy, por un cortejo servil de planetas. Bien, esa masa colosal de un gas en ignición estaba, como toda materia, sometida a la ley de la atracción. Al igual que nuestros océanos, cediendo a la atracción lunar, tienen las mareas que, en determinadas ocasiones, los hacen aumentar de volumen, es posible que la masa ígnea del Sol, cuando se le acercó a algún astro vecino, a algunos cientos de miles de kilómetros, provocase una formidable marea de fuego. Es probable, pues, que un astro cualquiera, enorme también, siguiendo su curso errante cerca del Sol, haya provocado una marea de fuego, de suerte que parcelas enormes de la masa ígnea, atraídas por el astro, se hayan desgajado del globo solar. Pero no pudieron ir demasiado lejos, pues estaban retenidas por la atracción solar, y, deteniéndose en el camino, movidas al mismo tiempo por la fuerza centrípeta y por la centrífuga, se pusieron a girar sobre sí mismas, a dar vueltas en torno al centro del que se acababan de desprender. Esos esferoides ígneos, prosiguiendo su curso en el espacio helado durante siglos y siglos, se congelaron. Antes eran únicamente gaseosos. Ciertas partes, pues, los metales, se licuaron. El enfriamiento entonces, siendo ininterrumpido, solidificó la superficie. Pero la masa central se conservó líquida y en ignición. Por tanto, hoy la Tierra es una masa líquida revestida de tenue costra sólida. Esos fenómenos relativos a la Tierra se repitieron probablemente y habrán de repetirse en miles y miles de planetas, pues sabemos que la constitución química de la Tierra es más o menos idéntica a la de los astros. La Tierra es un resumen de las maravillas de los cielos. Poco a poco, con el progreso del enfriamiento periférico, el oxígeno y el hidrógeno, que estaban disociados, se combinaron. El vapor de agua, gaseoso anteriormente, se hizo líquido. Los mares se formaron y, debido a la continuación del enfriamiento gradual, en la costra se produjeron ondulaciones, que formaron montañas. De ahí las formas de los continentes y mares tal como se nos presentan hoy. Así pues, sobrevino. ¿Cómo y por qué? Una obra maravillosa. Decisiva para nosotros. La vida surgió en los mares y en los planetas. He aquí, oh tú que me lees, nuestro humildísimo origen. Primero surgieron las células simples, que vegetaban, ya en las cálidas aguas aún, ya en un suelo húmedo, en una atmósfera rica en ácido carbónico. A continuación esas células, quizá inconscientemente, comprendieron que se hacía necesario vivir y multiplicarse. Ya se manifestaba en todo su esplendor este empeño del individuo hacia la vida, empeño ese que es la característica de todo ser vivo. Bien. Para vivir es necesario fijar el carbono y el nitrógeno. Esas pequeñas células famélicas, aspirando a fijar el nitrógeno y el carbono, se vieron obligadas a luchar sin tregua contra sus hermanas famélicas también y a resistir a las fuerzas cósmicas hostiles o indiferentes. Se libraron batallas incesantes. Con esas batallas, adoptaron las más diversas formas, a fin de ajustarse cada vez mejor a las condiciones cambiantes de su existencia. Esas formas nuevas de adaptación fueron transmitidas a sus descendientes, de suerte que poco a poco las células primitivas se convirtieron en seres nuevos, cada vez más complicados. Tanto cuanto a los misterios del planeta nos pueden enseñar, esas nuevas formas fueron, en primer lugar, las plantas gigantescas, los helechos, las enormes palmeras, cuyos residuos, acumulándose, son para la humanidad actual un abundante manantial de energía, por cierto, inagotable. No habría querido el Sol, fijando esas masas de carbono combustible en las plantas de otrora, preparar poderosas reservas de fuerzas para nuestras máquinas actuales. Se adivina fácilmente que, si yo presto al Sol esas intenciones filantrópicas, no puedo considerar esa hipótesis como real. Con las plantas aparecen animales ya bastante complicados, crustáceos, inmensos reptiles, moluscos, insectos, peces, que parecen, por una progresión incesante y continua, intensificar más y más la conciencia del ser. Bien, Poco a poco esa conciencia se transforma en una inteligencia. Mediante la conciencia y la inteligencia, se despierta el amar la vida en todos los seres vivos. Cuando llegan los mamíferos y cuando al fin el hombre aparece, en ellos también despierta el mismo amor a la vida y el mismo horror a la muerte. Y en lugar de atenuarse, esos dos instintos crecen a medida que la inteligencia se desarrolla. Por lo demás, cualesquiera que sean las variaciones de las formas, con adaptaciones a las diversas condiciones vitales, la generación siempre se hace por la conjunción de dos células, una célula hembra, rodeada de innumerables células macho. La modalidad del supremo esfuerzo que la todopoderosa naturaleza establece para que esas dos células puedan fundirse y perpetuar la especie es la misma, ya se trate de una planta, de un erizo de mar, de un perro o de un hombre. Si en pensamiento nos representásemos la sucesión rápida de fenómenos lejanos, globo ígneo y gaseoso, mares calientes que se enfrían, continentes que se forman, plantas que se multiplican, animales que se complican cada vez más, comprendemos que el mundo inerte ha evolucionado hacia la vida y que la vida evoluciona hacia la inteligencia. Así, pues, la inteligencia de los seres vivos se intensificó. Se hicieron cada vez más inteligentes hasta alcanzar el estado actual, hasta convertirse en hombres, es decir, seres capaces de lenguaje, esa maravilla de las maravillas, capaces de inventar el cálculo integral y la geometría analítica, capaces de conocer la composición química de los astros, que se encuentran a una distancia de muchos miles de trillones de kilómetros, capaces también de comprender ideas abstractas, tales como la solidaridad y la justicia. La inteligencia ha ganado mucho, no solo en profundidad, sino en extensión. Hace 100.000 años, si es que ya los hombres existían, lo cual es probable, esos hombres, muy próximos a los monos, serían muy poco numerosos, y vivirían diseminados en el valle del Nilo o en los palmerales de Caldea. Hace 10.000 años, sin que se pueda precisar un número cualquiera, como máximo podrían existir 20 millones de hombres. Hoy existen más de 3.000 millones. Cada año la población humana, pese a las guerras infames, aumenta en 4 o 5 millones de almas. La Tierra entera está invadida por la especie humana. No hay playa desierta. Incluso los polos han sido conquistados. Todas las montañas son escaladas. Todos los desiertos atravesados. La expansión del género humano en la superficie del globo terrestre es total. Esa expansión del género humano es la expansión de la inteligencia. A continuación veremos descortinarse claramente ese fenómeno indiscutible, el desarrollo de la inteligencia en calidad y cantidad. Fenómeno prodigioso que ya no nos causa admiración, porque en él vivimos y a él nos hemos acostumbrado. ¿Y por qué? Sí, porque esa continua sucesión de acontecimientos, disparates en apariencia, nos ha conducido a ese resultado supremo, la intensificación de la inteligencia. Procuremos comprender la causa de ese magnífico despertar. 4. Tan solo dos soluciones son posibles. O es el azar o es una ley. Veamos antes la solución del azar. Bien, cuando digo solución, no es una solución. Por el contrario. En buen vernáculo, azar quiere decir que no tenemos solución que proponer. El azar no es en absoluto una hipótesis, como las otras, sino la negación de toda hipótesis. Una moneda que tira al aire cae por el lado de la cruz, y yo digo que ha sido el azar lo que la ha hecho caer así, pues ignoro absolutamente qué rotaciones, qué volteretas ha podido ella dar para caer por ese lado. Me encuentro en la calle con mi amiga, lejos de su casa y de la mía. Las causas determinantes de ese encuentro, en el minuto exacto en que yo pasaba, ha sido obra del azar, porque ignoro por completo los motivos que lo han llevado allí precisamente en ese minuto. Disparo un tiro de escopeta a una perdiz que vuela, y un grano de plomo le rompe un ala. Es el azar lo que hace que la hiera ese grano de plomo y no otro de los cientos de granos que se encontraban en el cartucho. Hace poco hablé de los miles de células macho que asaltaron a la célula hembra. Fue también el azar lo que concedió el privilegio a esa célula y no a otra cualquiera. El azar nada más es que nuestra ignorancia, pero también es probable la ausencia de leyes, o por lo menos de leyes que nos sean accesibles. Cuando las cosas evolucionan por obra del azar, son una fantasía loca, a menos que nos parezcan tan desordenadas como para que nuestra ciencia no haya podido penetrar sus leyes. No es posible hallar dirección ni intención a las agitaciones que el vuelo de una mosca determina en el galvanómetro. Lo mismo sucede con la existencia de los seres vivos y el desarrollo triunfal de la inteligencia. Parece que esos grandes acontecimientos son el realce de una dirección, de una intención. Osaré hablar, aunque la palabra sea terriblemente antropomórfica, de cierta voluntad tenaz, obstinada, ingeniosa, que persigue su objetivo durante miles de siglos sin desfallecimiento y sin desánimo. Los pequeños acontecimientos, individuales son, sin duda alguna, debidos al azar, pero el conjunto indica una ley. Los físicos admiten que las moléculas de un gas, cuando se cambia la presión o la temperatura, no se comportan todas de la misma manera. Pero como se trata de un número inmenso de moléculas, es absolutamente aplicable el cálculo de las probabilidades, y la dislocación de esta o de aquella en particular no es tenida en cuenta. Imaginad una serie de acontecimientos complejos, múltiples, incoherentes en apariencia, que, al cabo de miles de años, nos encamina progresivamente a un fenómeno superior que es la inteligencia. No tenemos derecho a decir que por obra del azar ha surgido esa inteligencia. Es casi evidente que hubo ahí alguna ley poderosa y universal. Si decimos que la inteligencia es obra del azar, o sea, de la ausencia de toda ley, entonces nada nos resta sino arrojar a las gemonías la pequeña centella cuya flama vacila en nosotros. Un fenómeno inteligente no puede haber sido obra del azar. Tomo dos números de tres guarismos, por ejemplo 124 y 532. ¿Cuál será el producto? Si alguien me dice 65.968, diré que probablemente ese número exacto me ha sido dado por un fenómeno inteligente y no por azar. No obstante, esto es inmensamente menos intelectual que el florecer de la inteligencia después de un esfuerzo de 100.000 siglos. Observemos a un individuo embriagado que procura entrar en su casa. Él va titubeante. Avanza, retrocede. Se tambalea a derecha e izquierda. Da pasos adelante y atrás. Con todo, pese a sus titubeos, pese a sus vacilaciones, se acerca cada vez más a su casa. La reconoce vagamente. Duda al tocar la verja y el timbre. Al fin, helo en su casa. Observando sus vacilaciones, habríais dicho que fue el azar lo que lo condujo. Oh, no. Él tenía un confuso conocimiento de las cosas y, a pesar de su embriaguez, consiguió tirarse en su cama. He aquí otro ejemplo. Comparemos la multitud heterogénea y confusa de seres vivos con un cuerpo de la armada que recibió órdenes de marchar desde Reims a Chalons. Los soldados avanzan por caminos diversos y marchan con celeridades que no pueden ser comparadas. Algunos se extravían en los campos, otros paran en los albergues. Hay otros que cantan. Están los que, cansados, se sientan en los barrancos. Infantes, coraceros, artilleros, dragones, motociclistas, aviadores, todo es desemejante, todo es incoherente. Nada comprenderíamos de sus actos si solo viviésemos durante una centésima de segundo. Una centésima de segundo para la marcha de una hora es casi como un siglo en relación a 25.000 siglos. ¿Qué se puede saber de la marcha de un cuerpo de la armada, en una centésima de segundo? Asimismo, respecto de la marcha de la humanidad, ¿qué podemos saber de su evolución futura, no conociendo más que un siglo de su vida? No obstante, todos los hombres que así marchan con sus fusiles, sus cañones, sus motocicletas, sus ametralladoras, sus tanques, tienen un objetivo que es el de llegar a Chalons. Si para observarlos tuviésemos una hora en lugar de un minuto, pese a la diversidad de los caminos, casi podríamos conocer la intención del jefe que los dirige. Pues bien, podemos imaginar de qué seres vivos estaba cubierta la Tierra hace un millón de años. Sus archivos paleontológicos nos permiten saberlo y así comprender distintamente que ese rebaño de seres, que vivía hace un millón de años, marcha hacia una inteligencia mayor, como los soldados marchan para Chalons. Pese al aparente desorden, esos seres vivos, débiles parcelas de esa innumerable cohorte, avanzan inconscientemente hacia un gran destino. He aquí lo incontestable. No es pues la casualidad, es una ley. Seguramente, en cada uno de esos seres, ya sean reptiles o peces, pájaros o mamíferos, canguros u hombres, fue únicamente el azar lo que los ha condicionado a una existencia individual. Así, pues, en una compañía de infantería que marcha por un camino, es el azar lo que hace a Pablo cantar, a Pedro fumar, a Jorge sentarse en la ladera, a Enrique secarse la frente, a Luciano pararse junto a un árbol. Pero esas irregularidades no tienen ninguna importancia. La columna prosigue su marcha, pues no va a la desbandada, sino que obedece a una orden expresa. De la misma forma, las irregularidades de esta o de aquella especie animal, de esta o de aquella nación, los retrasos del progreso final, incluso durante algunos siglos, nada significan para el conjunto de las operaciones del rebaño vital. Bien, por poco que se estudie la evolución, el progreso, de ese rebaño vital durante miles o millones de años, vemos surgir una real dirección. Todo sucede como si ese bizarro cortejo, que se renueva incesantemente, obedeciese a una determinada orden. En el inmenso cosmos del cual nada más somos que un fragmento minúsculo, así en el espacio como en el tiempo, hay casualidades individuales, pero no casualidades generales, sino muchas leyes, lo mismo para las moléculas de un gas comprimido que para el número de rayos A, B, y que emite el radio. Por consiguiente, una soberana ley biológica aparece claramente, la del progreso intelectual. Bien entendido, con tal de que transpongamos los cientos de siglos. Y no hago aquí alusión alguna a los otros modos misteriosos, abismales, que vibran a nuestro alrededor. No tomo, al menos por el momento, sino el mundo real, mecánico, tangible, visible, abordado por nuestras ciencias clásicas. Recorreré la Tierra sin aventurarme en lo desconocido inmenso, acerca del cual nada puedo decir todavía a no ser que existe, sin que lo haya podido penetrar ni yo ni nadie. Con todo, ese mundo tangible y visible que, no obstante sus irregularidades, se orienta a un designio sublime, o sea, una inteligencia superior, solo puede estar conducido por una ley, ley suprema, universal, que gobierna todo el biocosmos. Esa ley podría no existir. No lo creo, es el fatum de los latinos, la ananke de los griegos. Nuestra inteligencia no puede suponer que el mundo material no estuviese sometido a la ley de la atracción, que el hidrógeno no se combinase con el oxígeno y que la vibración de la luz no se propagase a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Así, pues, la evolución del esferoide era fatal. Fatal su enfriamiento. Fatal el ser poblado por seres vivos. Fatal la evolución de esos seres vivos hacia la inteligencia. Más allá del mundo solar, hay, sin duda, en el inmenso espacio y en lo infinito, antiguo o futuro, otros tiempos, otros mundos análogos al nuestro, con una constitución y una evolución casi idénticas. Sí, allá en lo alto hay miles de planetas inmensos, girando en torno a millones de estrellas suspendidas en la bóveda celeste. Pues bien, conozco únicamente uno de esos planetas, es la Tierra en que habitamos y veo que ella está poblada por seres inteligentes. ¿Podré yo suponer que solamente ella posee esa ventaja? Si se puede llamar ventaja. Hagamos entonces una comparación. Es sorprendente. He aquí un saco grueso y cerrado donde hay un millón de bolas, quizá de diferentes colores, que ignoro. Saco una al azar. Es roja. ¿No será grandemente absurdo suponer que entre las 999.999 bolas, solo una sea roja? Y ahora contesto. Ay de mí, tímidamente. A la pregunta que es el título de este capítulo. ¿Por qué existes? Existes porque el destino, o sea, una ley, ha querido que vivieses. Y te demostraré ahora que esa ley existe, porque el destino te ha concedido los medios muy eficaces para consolidar las fuerzas ínfimas de tu ínfima individualidad. Veamos cuáles son esos medios.